Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, María Elena Walsh, escritora, cantante y compositora argentina. Nací en 1930 en Ramos Mejía, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Con tan solo 17 años, publicó su primer libro, Otoño Imperdonable, un compendio que obtuvo el segundo lugar en el Premio Municipal de Poesía. Ya en 1945 había publicado sus primeros versos en la revista El Hogar y en La Nación. Tras visitar Estados Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez, Walsh se instaló en París 4 años, formando con Leda Valladares un dúo que difundía el folclore argentino. En esa época empezó a escribir versos y canciones para niños y niñas, obras de teatro y guiones para televisión. El éxito de María Elena fue abrumador y su talento se enfocó en la infancia. Así nació Doña Disparate, Bambuco, y canciones como El País de No Me Acuerdo, que se impregnaron en casi todos los hogares. Sus creaciones continuaron en 1968 y María Elena estrenó su primer espectáculo de canciones para adultos llamado Juguemos en el Mundo, recital para ejecutivos. Sus obras infantiles se destacaban por su trasfondo ideológico y crítico. Walsh huía de los estereotipos y de las palabras edulcoradas para tratar temas sociales y para criticar aspectos del mundo que la rodeaba. Denunció en repetidas ocasiones a través de su música y literatura y a través de diversas colaboraciones periodísticas la situación de su Argentina natal y fue nombrada doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus libros, clásicos de la literatura infantil, han sido traducidos al francés, al inglés, italiano, sueco y hebreo. Como tantos artistas nacionales e internacionales, se fue involucrando en las problemáticas sociales de su época. Desde su arte, con su música y sus letras, en 1973 escribió Cartas para una compatriota. En ese momento, Argentina estaba gobernada por la dictadura de Agustín Lanusse. En sus párrafos, se leen líneas alentando a las mujeres a luchar, a desistir en seguir manteniendo un sistema que se caía podrido. Arengaba que abandonen los ruleros y usen la cabeza para pensar. Señalaba un sistema que se escandalizaba de actos terroristas, pero hacía la vista gorda ante los atropellos cometidos contra el cuerpo de la mujer. En la Argentina de 1970 nacen la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista, agrupaciones con activistas de clase media alta e intelectuales que trajeron libros de Estados Unidos sobre feminismo radical y los tradujeron. También hubo representación del Partido Socialista y del Partido Obrero que crearon nuevos espacios de reflexión para las mujeres. Había dos vertientes, feminismo puro y feminismo y política. Walsh formaba parte de este segundo grupo. Junto a la escritora Angélica Gorodischer y la cineasta María Luisa Bemberg fueron las artistas representantes del movimiento más relevante de la época. Ya en 1978, en plena dictadura militar, alejada del mundo teatral como consecuencia de la censura propia de la época, María Elena escribió Las desventuras del país del jardín de infantes. 2 años después, en la revista Humor, escribió 24 características del machista. El artículo se tituló Sepa por qué usted es machista. Y entre ellos se destacan las siguientes. Porque se siente Dios, aunque no sea ministro. Porque su mamá es una santa, por lo tanto las demás mujeres son unas brujas. Porque su mamá es una bruja, por lo tanto las demás mujeres también. Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven. Pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia que aquí ahora viene con premio. En pleno gobierno de Perón, partió a probar suerte en Europa, concretamente en París, donde en el Hotel du Grand Balcon conoció una gran cantidad de artistas. Ya de vuelta en Buenos Aires, comenzó a experimentar con la canción infantil, publicando los álbumes Canciones para Mirar y Doña Disparate y Bambuco, ambos espectáculos estrenados con mucho éxito en el Teatro San Martín. Paralelamente sostuvo un compromiso por la educación infantil. Junto a especialistas en el tema como Eva Giberti, Florencio Escardó y Hernando Raskowski, entrecruzaban pedagogía y psicoanálisis